siento que solamente tú y yo vamos contra todo el mundo y nuestro amor será eterno. Pienso que al fin encontré la mujer, la que me hace enloquecer y hace lo imposible. Y cuando ando triste, solo tú me besas. Eso me alegra cuando por las noches tú te me acercas poco a poco. Tus labios rojos me besan lentamente. Y eso a mí me mata, juro me matas. Tu linda careta, tu olor huele a rosas y me abrazas. Duras semanas se quedan mi chamarra. Juro, siempre voy a protegerte. Si me ocupas, ahí estaré. Limpio tus lágrimas, bebé. Solo tenme un poco de paciencia. Si es que me paso de lanza, de volada lo arreglo. Y eso te prometo. Te amo demasiado, no sabes cuánto eres diferente. Y a otras les caigo y no te importa lo que rumoran. Dices todo está bien, quiero yo tenerte hasta envejecer. Verte en las mañanas y en las noches, eres increíble. Siempre lo dije, perfecta para mí, la mujer perfecta para mí, la mujer perfecta para mí.